¿Tú no vienes, María? ¿No vas a asistir al triunfo de tu hijo? En Jerusalén le están preparando un grandioso recibimiento. Quisiera volver a Nazaret, Magdalena. Quisiera encerrarme en la soledad de mi casa, levantar mi alma a Dios y pedirle la fortaleza necesaria para soportar todo mi dolor sin una queja. María, no hay goce mayor para una madre que contemplar el triunfo de un hijo. Ven con nosotras. Ven, que si tu hijo es el rey de Israel, tú eres la reina. María Magdalena había sido una gran pecadora hasta que se abrazó a los pies de mi hijo, los regó con sus lágrimas y los enjugó con sus largos y perfumados cabellos. María Magdalena era ahora una de las piadosas mujeres que, con el semblante cubierto por un velo, vivían consagradas al servicio del Maestro. Marchaban detrás de sus discípulos, de sus apóstoles, escuchaban sus enseñanzas, contemplaban sus milagros y se ocupaban en aderezarles la comida, lavarles y coserles las ropas y disponerles el alojamiento. Ella, la más ferviente divulgadora del reino de Dios, había insistido en que yo las acompañara a Jerusalén. Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, el mejor amigo de Jesús, también vinieron a pedírmelo. Vamos, María, entre mi hermana y yo te llevaremos. En Betania descansarás en nuestra casa. Allí verás a tu hijo. No lo dudes más. Apóyate en mi brazo. Marta es un torbellino. Sería capaz de llevarte en volandas hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Llevadme. Pero bien sabe el Señor que voy para hacerme digna de él. ¿Por qué, María? Porque él ha dicho: el que no me siga con su cruz no es digno de mí. Por eso, amigas, solo por eso, caminará la madre de Jesús hasta Jerusalén. La fiesta de la Pascua se acercaba y los peregrinos, en caravanas interminables, inundaban los caminos. Los ánimos estaban muy exaltados, y los partidarios del Evangelio y sus enemigos se querellaban en público, defendiendo a mi hijo o atacándole, aunque bien es cierto que sus defensores abandonaban pronto su gallarda actitud por miedo a los judíos. Jesús es un endemoniado. Desvaría. Te equivocas. Sus palabras no son las de un endemoniado. ¿Por ventura puede un endemoniado devolver la vista a los ciegos y el movimiento a un paralítico? ¿Tú crees en él? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Vas a acusarme ante el Sanedrín para que me echen de la sinagoga? Tú contéstame. ¿Crees o no crees en él? No tengo ganas de discutir. Déjame en paz. Con tan tímidos defensores, la vida de mi hijo estaba a merced de los que trataban de perderle. A medida que nos acercábamos a Jerusalén, mi congoja iba en aumento. Solo me consolaba repitiendo la oración que me había enseñado mi hijo y que poco después, en el Monte de los Olivos, transmitió a sus discípulos. Cuando recéis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esta oración, que vosotros no debéis olvidar nunca, levantaba mi corazón que se ahogaba en el pecho y me consolaba de mi angustia, que crecía al tener que ocultarla para no preocupar a las piadosas mujeres que venían conmigo. María Salomé, la madre de Santiago y de Juan, la de Cleofás, la Magdalena y las hermanas de Lázaro, Marta y María. Estas dos, mientras Jesús recorría las tierras del Jordán en un último viaje a Jerusalén, me llevaron a Betania, a casa de su hermano. Lázaro estaba muy enfermo. Al enterarse de mi llegada, intentó levantarse de su lecho para recibirme, pero no le fue posible. Aquella misma noche, antes de morir, me dijo apretándome las manos: María, si tu hijo estuviese aquí, su amigo Lázaro no moriría. Lázaro, Hermano, no te mueras. Hermanas, avisad a Jesús. Un mensajero salió a llevarle la noticia. Y 4 días después, cuando ya Lázaro descansaba en el sepulcro, sobre el que pesaba una gran losa funeraria, mi hijo llegó acompañado por todos sus apóstoles y muchos seguidores. Marta salió presurosa a recibirle. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde le pusisteis? Ven, Señor, y lo verás. Lázaro, amigo mío. A Jesús se le han llenado los ojos de lágrimas. Ved cómo le amaba. Apartad la piedra del sepulcro. Maestro, ¿qué vas a hacer? 4 días lleva ahí. Mira que su cuerpo está descompuesto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Apartad la piedra. Lázaro, sal fuera. Lázaro, obediente a la voz de su maestro, salió de su tumba con los pies y las manos vendadas y el rostro tapado con un sudario. La multitud cayó de rodillas y aquel mismo día Lázaro, el resucitado, se sentaba a la mesa con mi hijo. El eco de aquel milagro resonó muy pronto en Jerusalén, y los pontífices, presididos por Caifás, dieron la orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, le delatase para hacerle prender. A la casa de Betania llegó un servidor del templo, y en presencia de todos los apóstoles, le dijo a mi hijo: Guárdate, maestro. Caifás ha dicho que conviene que muera un solo hombre por el bien del pueblo. Y ese hombre eres tú. No se atreverán a prenderte en público, pero te buscarán de noche, en algún lugar apartado. Fíate tan solo de tus apóstoles, y que ellos sean los únicos que sepan dónde te encuentras después de ponerse el sol. Los ojos de Judas brillaron de codicia, y rehuyó la mirada de mi hijo. Durante los días que precedieron a la Pascua, entró y salió con mucho misterio, y al verle no pude dominar un estremecimiento. Por eso, cuando días después entró triunfal en Jerusalén y una gran muchedumbre le aclamaba, agitando palmas y ramos de olivo, y las gentes alfombraban su paso con sus vestidos, y las madres aupaban a sus hijos para que le vieran y le aclamaran también y le dieran besos. Por eso, en medio de aquel triunfo, de la alegría desbordante de todos sus discípulos y de las piadosas mujeres que le seguían, solo unos ojos lloraban, los de la madre de Jesús de Nazaret, el rey de Israel y de toda la tierra.